Amigos, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos, como siempre, Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba RCR750, arroba Lexmar1 en número y en nuestro correo electrónico del programa, que es dosisalternativa@gmail.com, que ahí podrán hacer sus preguntas y sugerencias para que nuestros invitados aclaren sus dudas. Nuestro tema de hoy, Marilia, es cómo afectan las autodietas a las personas que la practican. Para hablar de ello, tenemos en la línea telefónica al nutricionista Domingo Porras. Hola, Domingo, bienvenido a nuestro espacio. Te habla Jackson Vargas. Y te pregunto, antes de que me contestes, ¿qué debe hacer o cómo entrar las personas, cómo deben abordar las dietas? ¿Esto tiene alguna base científica? ¿De dónde viene esta especie de rito en la sociedad moderna? Hola Jackson, Marilia, bueno, un placer, gracias por invitarme. Entiendo que están recién iniciando o comenzando este espacio, así que bueno, me alegra ser parte de su historia. Gracias. Fíjate lo siguiente. Primero, quisiese definir el término dieta, porque creo que allí está uno de los principales errores. El término dieta se refiere a todo lo que tú consumes, a todo lo que comes. La perrarina del perro, valga la redundancia, es su dieta. Lo que nosotros comemos, lo que tú haces habitualmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el término dieta se ha asociado de una manera satánica o se ha satanizado los alimentos a través de este término y la gente tiene una conducta restrictiva, supresiva, donde eliminan ciertos alimentos o comen en excesos algunos de ellos y eso es lo que llaman dieta o autodefinen como dieta. Eso hace que tu ciclo sea más corto porque la haces con un objetivo determinado, pero ciertamente te permite quizás bajar de peso, pero ese peso que pierdes no es un peso saludable porque te está suprimiendo de nutrientes que necesita tu organismo. ¿En qué se debe? Bueno, en este caso Venezuela, que es un país, digamos, multifactorial, que además inclusive donde la belleza impera o donde tu imagen física o corporal impera, por supuesto que está a la orden del día. Dietas hay muchísimas enunciadas desde este punto de vista. Hay miles, tú te metes en internet y metes en Google la palabra dieta y te va a salir la dieta de la piña, la dieta de la lechuga, la dieta del pan, la dieta de... Así es. Te van a salir muchísimas. Uh-huh. Que es importante que la población entienda y creemos además que es un problema de educación nutricional, con lo cual asumimos nosotros, quienes llevamos ese cuidado desde el punto de vista clínico o médico, la mea culpa, es que la gente debe entender que para hacer dieta no tienes que dejar de comer. Para bajar de peso no tienes que comer mal, solamente tienes que elegir inteligentemente. Cuando tú haces un plan nutricional o cuando tú comes como una meta nutricional, bien sea bajar de peso, mantenerte, subir de peso, perder grasa corporal, aumentar la masa muscular, etcétera, debes hacerlo con un propósito. Nuestro cuerpo es como un carro y el carro necesita gasolina y ese combustible para el cuerpo es la comida, pero hay diferentes tamaños de carro. Hay diferentes carros para diferentes utilidades y por lo tanto los cuerpos parecieran iguales. Claro. Entonces, cada uno de nosotros tiene un metabolismo basal, o sea, cada uno de nosotros que lo determina el nutricionista en su consulta a través de diferentes procesos o mecanismos. Uh-huh. Y de repente Marilia necesita 2.000 calorías, Jackson necesita 1.500, Domingo necesita 1.800. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que yo requiero comer, entre lo que yo realmente como y entre lo que yo gasto. Cuando es decir, es individual. Sin duda alguna. Entonces, cuando no existe un equilibrio en esto, evidentemente el cuerpo debe tener, es decir, por un mecanismo de autodefensa, se desbalancea. Si como más de lo que requiero, mi cuerpo utiliza lo que necesito y lo demás almacena en forma de grasa. Uh-huh. Y si como menos, ocurre idénticamente lo mismo. Cuando tú haces dietas supresivas o restrictivas, donde te limitas cosas, pasa lo segundo. Es decir, el cuerpo deja de utilizar nutrientes y entonces agarra el glucógeno del músculo, se alimenta de eso, pierdes la masa muscular, pierdes peso, que no es un peso saludable porque es masa muscular, y la grasa se queda igual. Entonces pierdes 5 kilos, luego abandonas la dieta porque nadie puede vivir bajo un modo de vida supresivo donde te eliminan cosas, y luego, a los años, a los meses, etcétera, vuelves a retomar el mismo hábito alimentario y vuelves a aumentar de peso porque la grasa se quedó allí, y la grasa es una esponja de grasa. Entonces, en principio eso, la gente cae en este tema porque bueno, es algo que está en el ambiente, es algo que es súper popular y te repito, si metes en Google van a haber miles. Ahora, todas han fracasado en el tiempo. Uh-huh, ¿Por qué han fracasado iba. En el tiempo? Todas han fracasado en el tiempo porque todas las dietas estándares han demostrado que ninguno de sus beneficios son a largo plazo, todos uh-huh. son a corto plazo. Entonces ocurre que evidentemente la gente hace una, hace otra, se la pasan de amigo en amigo, sale en la revista, etcétera. Entonces, eso es lo que ocurre. Y entonces, con el tema. Domingo, te pregunto tú como nutricionista, como especialista en el tema, y para todas las personas que nos están oyendo en este momento, ¿cuál es lo ideal? Entonces, ¿cómo es? Ya no se habla de dieta, ¿qué es lo recomendable? Mira, lo ideal, no, yo no diría que no se habla de dieta, yo lo uso mucho en mis redes sociales porque la idea es desatanizar el término como tal. Ahora, tú lo puedes llamar plan de alimentación, plan nutricional, etcétera. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que cuando tú quieras hacer una ruta nutricional, una ruta alimentaria, tú planifiques en razón de tus objetivos, metas y propósitos nutricionales. Es decir, cada cuerpo es diferente y tú debes individualizar los tratamientos. Y es algo muy simple. Es decir, el bajar de peso, el controlar tu peso, tiene que ver con eso, tiene que ver con ese equilibrio entre cuánto requiero consumir o cuánto consumo y cuánto gasto. Pueden haber alteraciones metabólicas, pueden haber alteraciones genéticas, pueden haber alteraciones de cualquier índole. Pero si eso está en equilibrio, siempre se va a lograr al final la meta, porque, te repito, es algo muy simple. ¿Cómo estimarlo? Realmente tiene que hacerlo un especialista. Es decir, tú, hay mecanismos o hay fórmulas o hay métodos, en este caso nosotros que usamos bioimpedancia electromagnética, te permite hacerlo, pero lo ideal es que tú individualices tu tratamiento. No hagas la dieta del vecino ni la que te leíste en la revista, porque a lo mejor te va a hacer efecto, pero la vas a perder en el corto y mediano plazo, sin duda. Claro, Domingo, un poco, el objetivo de las dietas es bajar de peso, ¿no? En principio, pero para explicarle un poco a nuestros oyentes, las dietas pobres en proteínas, ¿son realmente beneficiosas? ¿Y qué me puedes decir de las dietas que, por el contrario, son ricas en proteínas, pero bajas en carbohidratos como cereales, pan, pasta? ¿Qué efecto tiene esta situación? Mira, hay una cosa que se llama la pirámide nutricional. Esa pirámide tiene, digamos, 5 grupos básicos de alimentos. Y el cuerpo, de esos 5 grupos básicos de alimentos, metaboliza 3 nutrientes principales, que son los 3 macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos. Cuando se establece una ruta nutricional o un plan nutricional, debe de haber un equilibrio entre proteínas, grasas y carbohidratos. Por lo tanto, tu cuerpo utiliza los 3 para diferentes mecanismos orgánicos o biológicos. Significa que ninguno de los 3 puede faltar en ninguna de las dietas, en ninguna que tú hagas, que se considere eminentemente saludable. En el caso del exceso de proteína, tu riñón es como una bolsa de colar café. Tú no puedes colocar un filtro, es correcto. Tú no puedes colar... no puedes echar más café del que la bolsa le cabe porque se va a desmarcar, digamos, se va a correr por fuera. ¿Qué ocurre en el riñón? Si tú agarras 10 fisiculturistas de un gimnasio cualquiera y les dices que alce la mano, ¿cuántos de ellos les ha dado cólico nefrítico o cuáles de ellos ha tenido litiasis renal o cálculo renal? 9 te van a alzar la mano por el exceso de proteínas. Claro. Perder la función renal, perder tu capacidad filtrativa, ya sabemos todo lo que te lleva. Es decir, el perder la función renal te lleva a diálisis y después te lleva a la muerte. La gente no lo ve así en el mediano plazo porque te interesa la parte estética, donde crees además, que es un mito, que los músculos crecen por la proteína. La proteína fija el músculo, le da estructura al crecimiento, pero quien hace crecer el músculo es el carbohidrato porque está hecho de glucógeno. Entonces allí hay, digamos, un desbalance. Cuando te limitas los carbohidratos, yo puedo bajar una arepa del tamaño de la palma de la mano de Marilia, por ejemplo, que es una dama, y una rebanada de pan integral tiene 15 gramos de carbohidratos, tiene idénticamente lo mismo. Claro. O 3/4 de taza de avena. Entonces hay gente que se come 3 panquecas de avena y resulta que se está comiendo 6 arepas. O hay gente que se come 3 rebanadas de pan integral y se está comiendo las mismas 3 arepas. Entonces, volvemos a este tema de satanizar los alimentos y tú dices, esto sí es saludable. Una cosa es comer saludable, es decir, bajo en ciertas cosas, y otra cosa es comer controlado en calorías. Y cuando tú haces un propósito para definir tu peso, bien sea para bajar, para subir, etcétera, lo que debes tener presente es cuántas calorías tienes. Sin embargo, es importante que sea saludable. Entonces debe haber un equilibrio entre una cosa y otra. Si comes limitado de proteína, no fijas el músculo. Uh-huh. Es decir, no tienes capacidad muscular de respuesta. O sea, simbólica... Claro, no tiene sentido. Disculpa que te interrumpa, Domingo, pero haciendo como que la imagen sería el bloque, los carbohidratos, y el cemento, las proteínas. Así es. Tal así cual. Lo has definido tal cual. Entonces, a veces nosotros lo hacemos de manera diferente. Entonces creemos que si comemos más proteínas, digamos, es más saludable. Si tú comparas un plato, hay un plato que se llama el plato del buen comer. Muchísimas veces lo hemos definido, no lo hemos definido nosotros, pero lo hemos publicado. Un cuarto del plato debe ser de proteína, un cuarto de ese plato que te sirvas debe ser un acompañante, un carbohidrato complejo, sea integral o no, porque lo integral o lo refinado no varía en cuanto a la disposición de carbohidratos o su contenido, que es lo que realmente al organismo le interesa. Y la mitad del plato debe ser en vegetales y una porción de fruta o de cualquier y de otro líquido que sea libre de calorías. Ese es el plato del buen comer. Entonces, ese es tu equilibrio. O sea, no es la mitad del plato en proteínas ni la mitad del plato en vegetales, sí, evitando los carbohidratos. Mucha gente evita algún alimento y eso le va a traer, sin duda alguna, desproporciones a largo plazo. Como y problemas de salud, obviamente, también. Totalmente, totalmente, y, claro. Sí. Domingo, en cuanto a las bases, las dietas a base de batidos, ¿tienen algún tipo de sentido nutricional? Te pregunto esto porque hemos visto empresas que hacen publicidades con estos jugos verdes para desintoxicar el cuerpo. Entonces, ¿qué sentido nutricional tienen estas dietas? Mira, en unos días, yo creo que debe salir en uno de los posts, hay un tema con las dietas detox o dietas desintoxicantes. Las dietas desintoxicantes te prometen desintoxicar tu cuerpo, tus riñones, tu hígado, tu intestino, etcétera, una gran cantidad de cosas, pero no te dicen de qué lo van a desintoxicar, porque no pueden enunciar cuáles son las toxinas. El cuerpo es biológicamente perfecto, entonces en su biología perfecta, si tú quisieras desintoxicarte, con hacer un día de ayuno es suficiente porque se resintetiza todo lo que está en exceso. Eso es lo primero. Claro. Lo segundo, cada órgano está capacitado para desintoxicarse a sí mismo porque atrapa la célula maligna o la célula tóxica y la elimina. Tiene sus propios mecanismos inmunológicos de hacerlo. Claro. La única manera de no hacerlo es que tengas una enfermedad inmunológica. ¿Sí me explico? Sí, claro, Domingo. Mira, vamos a hacer una pausa en este momento. Tenemos que ir a comerciales y te invitamos a que permanezcas allí para seguir conversando sobre esto de las dietas. Ya regresamos, seguro. Vamos a publicidad. Bien, amigos, y ya estamos de regreso con nuestro programa Dosis Alternativa, hablando hoy un poco sobre lo que son esto de las dietas o las mal llamadas autodietas en todo este mundo, lo que ahora llamamos el mundo fitness. Y tenemos en la vía telefónica a Domingo Porras, él es nutricionista. Domingo, siguiendo en este tema que estábamos comentando anterior de las dietas, las autodietas, quiero enfocarme ahora con lo de las mujeres. ¿Qué peligro corren las mujeres con las dietas cuando tienen el periodo menstrual? ¿Esto puede traer problemas de fertilidad? Mira, hay una asociación entre sobrepeso y producción de estrógenos, ¿no? Entonces, a veces cuando te limitas muchísimo, traes problemas desregulatorios de tu ciclo menstrual. Si tú ves, por ejemplo, algunas maratonistas o algunas personas que se someten a cantidades de ejercicio extremo, tienden a tener dismenorrea o ausencia del periodo menstrual. Pero también aquellas personas que tienen sobrepeso, aquellas mujeres que tienen algún signo de sobrepeso u obesidad, también tienen problemas de fertilidad porque las mujeres son 100% hormonales. Si tus estrógenos funcionan mal, evidentemente todo tu ciclo regulatorio, desde el punto de vista metabólico, también va a funcionar mal. Es muy frecuente en nuestra consulta que los ginecólogos o los ginecostetras, si una paciente tiene sobrepeso, si tiene síndrome de ovario poliquístico, si tiene algún problema, te mande al nutricionista para que baje de peso, sino para que regules tu metabolismo, y al regular tu metabolismo, tu ciclo menstrual también debe ser regulado para que tengas una mejor concepción o tengas una mejor disposición a poder concebir tus hijos. Pero ciertamente tiene un grado de dificultad en cuanto a la fertilidad si tienes sobrepeso o si tienes alguna enfermedad metabólica importante, algún síndrome metabólico, hiperinsulinismo o cualquiera de ellos. En el tema del ciclo menstrual propiamente dicho, la carga estrogénica hace que aumente tu apetito porque aumenta tu demanda energética. Sí, evidentemente estás sangrando, te estás liberando de un componente esencial de tu cuerpo, a pesar de que es parte de un material de desecho, pero ciertamente es como que si te estuvieses deshidratando. Eso te genera una cantidad de energía y la paciente tiende a caer en excesos que son normales, y todas las mujeres te dicen, es muy frecuente, bueno, tú eres una dama, Amarilia, y te dice, mira, pero es que cuando viene la menstruación me provoca comer chocolate, me provoca comer tal cosa y tal, no sé qué, es súper habitual. Tú no puedes sentir que eso es un pecado, tú debes aprender a manejarlo. Nosotros le decimos a nuestros pacientes que si tienen una ruta metabólica ya establecida y se te atraviesa un chocolate, cómetelo, pero sigue con la ruta. Eso va a hacer que tu cuerpo no marque, evidentemente, el chocolate o el exceso que tuviste y sigue con el mismo ritmo. O sea, no tienes por qué sentirte culpable por eso. Domingo, te pregunto, un poco en el escenario que vive nuestro país, sin entrar en tema de ese tipo, pero hay muchas limitaciones para tener una dieta balanceada. ¿Qué, bajo estas condiciones, qué alternativa tienen las personas para tener ese tipo de dieta? Sí, mira, en estos días también lo comentábamos, Jackson, fíjate. Creemos que muchas de las cosas que están pasando, más allá de si son justas o no, son parte de una mala educación nutricional, y te decía al inicio de esta conversación que es parte de nuestra mea culpa. Una arepa es lo mismo que un trozo de yuca. Que me gusta más la arepa y que yo tengo por obligación tradicional, etcétera, estructural, social, comerme la arepa si es necesario. O sea, no está en discusión si a mí me gusta o no me gusta la arepa. Es un hábito, pues. Sin duda. El detalle es que nutricionalmente un trozo de yuca o una papa cocida o media taza de arroz o un bollito de harina de cualquier otro tubérculo me va a dar lo mismo que la arepa. Entonces la idea es buscar sustituciones. A veces la gente cree que comer carne, pollo, pescado es realmente, digamos, lo ideal. Pues sí lo es, pero también una rebanada de queso de 30 gramos es lo mismo que un medallón de carne o quizás un huevo. El mito de que el huevo produce el colesterol, entonces también hace que tú mitifiques este alimento y lo evites. Entonces, bueno, si te comes tres huevos es lo mismo que te comieras tres medallones de pollo, que creemos evidentemente que el pollo nos llena más porque produce una saciedad por digestión de 8 horas, es cierto, pero nutricionalmente también puedes aprovechar otras cosas y no caer en este tema que se ha intentado denunciar, que los granos sustituyen a cualquier carne. Los granos tienen una muy buena calidad de proteínas, pero evidentemente para yo comerme la cantidad de proteínas en granos tendría que comerme algo así como 8 o 9 tazas de grano. O sea, no da la capacidad desde el punto de vista de tu ingestión para yo sustituir. Y una cosa son proteínas de valor biológico y una cosa son proteínas de menor valor biológico. En cuanto a carbohidratos y grasas, va a depender de la meta que tenga cada quien. Si es necesariamente solamente mantenerse saludable, pues con comer equilibrado, ese plato del buen comer que les mencionaba hace rato es suficiente. Y si alguien está siguiendo una meta nutricional, casi en todos los planes de alimentación que prescriben los nutricionistas que conozco, incluyéndome, normalmente tienen listas de intercambio de alimentos donde esto que te acabo de decir, pues es lo mismo media taza de pasta que media taza de arroz, que al mismo tiempo que una rebanada de pan, que un tercio de pan canilla, que un cuarto de plátano maduro cocido. Entonces, bueno, tú encuentras alternativas desde ese punto de vista, sin duda alguna. Claro. Domingo, ¿te han llegado a tu consultorio casos como, por ejemplo, y esto es más que todo visto en las mujeres, mire, yo quiero hacer una dieta rápida porque me quiero poner el vestido esta semana, o me voy a casar, o voy a ir de vacaciones y me quiero poner el traje de baño? ¿Te han llegado esos casos y qué les has dicho? ¿Cuáles son tus consejos? Mira, es el común denominador. Nosotros trabajamos con un espectro de pacientes, tanto desde el punto de vista estético como al punto de vista clínico. Entonces, siempre no podemos desancrarnos en ninguna de estas cosas. Evidentemente hay métodos o hay alternativas, estructuras alimentarias inmediatas para un propósito inmediato. Te hablo de una muchacha que de repente tiene una sesión de fotos en 3 días o se va a casar en 3 días, etcétera, y necesita que le quede el vestido. Hay mecanismos que tú pierdas una cierta cantidad de peso en muy corto tiempo, pero tienes que retomar de nuevo porque eso generaría un desequilibrio. Ahora, más allá de eso, es importante que la gente entienda que no hay nada mágico, que no hay nada que te permita soluciones inmediatas que sean saludables, ¿okay? A pesar de que tú puedas practicarlas con cierta confianza con la paciente y confiando definitivamente en la paciente. Pero lo ideal es que tú sigas un hábito que sea saludable y que te permita encontrar tu equilibrio nutricional. Y te aseguro que es un paciente que el nutricionista va a perder muy pronto. Cuando el paciente encuentra su propio hábito, su propia rutina, su propio equilibrio, pierde, evidentemente, no asiste más a la consulta nutricional y realmente es mi éxito. O sea, es nuestro éxito como profesionales, porque evidentemente no tienes un paciente cíclico que va, que te utilizó también o usó tu consulta como una consulta más, porque de repente tú puedes estar de moda en un ciclo, entonces todo el mundo va a tu consulta y de repente aparece otro con otro tipo de, ¿sabes? Entonces esa no es la idea, pues, realmente no es la idea. ¿Qué tipo de enfermedades, Domingo, te pregunto, hacen poco recomendable llevar una dieta? No, fíjate que Jackson, en ese sentido, todas las enfermedades tienen interacción directa con la alimentación. La alimentación, como te decía, es tu combustible. Lo que tú condicionas o redistribuyes es la organización de los nutrientes principales. Entonces, en determinadas enfermedades tú juegas con eso. Si es una enfermedad hepática, por ejemplo, tú juegas un poco con las grasas. Si es una enfermedad tipo diabetes o de adecuación glucídica, tú juegas también con eso, nunca evitas ningún nutriente, juegas con la composición, con el índice glucémico de los alimentos. En esta última que te mencioné, que es una enfermedad renal y hay ácido úrico alto, hay un poder filtrativo determinado, pues juegas con este tema de las proteínas. Pero todas las enfermedades, todas, cualquiera, como es evidentemente tu cuerpo, tú debes condicionarlo a través de una alimentación lo más ajustada posible a esa patología o esa condición, pero todas tienen interacción directa. No hay una que yo te diga que bajo cierta enfermedad tú pudieses hacer, alguna limitación específica. Hay cosas muy graves, por supuesto, como un cáncer o como el SIDA, por ejemplo, que son enfermedades inmunosupresivas extremadamente agresivas y ahí no limitas prácticamente nada. Sin embargo, en el caso del cáncer, que ayer lo hablábamos en otro programa allí en el radio, si en el caso del cáncer es tan agresivo que tú debes, de acuerdo a si el paciente está en quimioterapia o radioterapia, ajustar algunas cosas allí, ¿no? De acuerdo a tolerancia y adaptabilidad. Claro, entonces, en resumidas cuentas, ahí un poco con esta respuesta que me acabas de dar, es para que la gente tiene que entender que el asesoramiento nutricional es básico antes de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que la gente debe entender que las dietas mágicas, te repito, y es el tema que ustedes enunciaron hoy, son un fracaso, que todas las dietas estándares han fracasado en el tiempo, y tú puedes seguir un hábito saludable, que es comer saludable sin estar controlado en calorías. Si lo quieres hacer con las dos cosas, es un nutricionista el que puede decirte cuántas calorías requiere tu cuerpo y cuáles son las que tú quieres comer, de acuerdo a un propósito que establezcan entre ambos. Aparte de eso, conocer tu cuerpo. No es lo mismo alguien que tiene 50 kilos de peso, pero tiene 30% de grasa, a alguien que tiene 120 kilos y tiene 40% de músculo. Es decir, si no conoces tu cuerpo, no sabes hacia dónde van los tiros, por decirlo de alguna manera coloquial. Y lo mismo pasa con las actividades físicas. O sea, hay gente que agarra y se come 1.500 calorías y quema 700 en un gimnasio porque estás 6 horas en el gimnasio, te quedas con 700 calorías. Entonces dice, oye, mira, me mato en el gimnasio, pero no bajo de peso. Evidentemente, estás por debajo de lo que tú requieres comer. Entonces, es un fracaso lo que estás haciendo. Tiene que ir de la mano, pues, las dietas y el ejercicio. Sin duda, sin duda. Y las ambas cosas deben planificarse, porque tú no puedes decirle a tu carro que ruede de La Guaira a Guarena con 5 litros de gasolina. Necesita 10, o necesita 20, o necesita 30, etcétera. Entonces, debes medir. Así es. Bueno, Domingo, muchas gracias por habernos acompañado y darnos tips sobre esto, lo de las autodietas. Quisieras que antes de despidieras nos dieras tus redes sociales para que las personas que nos oyen te puedan seguir y bueno, y así ir a tus consultas. Sí, mira, muchísimas gracias. Mis redes sociales son @nutriactualidad en Twitter e Instagram. Allí normalmente se publican estas cosas y bueno, siempre estamos muy activos por allí respondiendo. De allí van a encontrar los enlaces o los números de contacto tanto de mis consultas presenciales en Caracas y en La Guaira y bueno, online si son consultas por Skype, que también es algo bien frecuente. Buenísimo. Bien, le damos las gracias a Domingo Porras, nutricionista, por haber participado con nosotros y aclarar ciertas dudas sobre lo que son las populares dietas. Hasta aquí nuestro espacio Dosis Alternativa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En los controles y montaje y edición, Jean Bururú Martínez. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Antonio Terán y Jorge Cabrera. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @RCR750, @Lexmar1 en número. También nos pueden escribir a través del correo de nuestro programa dosisalternativa@gmail.com y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen con nuestra programación.